Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Si seguís enredado entre las sábanas, seguramente porque estás de vacaciones y nos estás escuchando desde tu celular, por ejemplo. Así que por ahí te damos los buenos días, ya cerquita de las 11. Está bueno. Sí, ¿por qué no? Está perfecto. Sí. Estoy de acuerdo. Bien, bien. Ya vemos que usted lo que piensa es en la fiaca, nada más. No, pero está bueno tomar un poco con otro ritmo las cosas, sí, ¿no? Para eso son las vacaciones, derechos de todos, que todos puedan disfrutar, que puedan hacer cosas. Ya andaremos andando, bueno, no, los que no pueden tener esas posibilidades, pero digamos que también es real y hay que remarcarlo. O sea que nos tomamos ciertos, digamos, tiempos para buscar otro tipo de información. Todos lo toman a veces las cosas, a más allá de las urgencias, con más tiempo. Y entre esas cosas encontramos un ciclo que se llama A la Gorra, que habla de explora el arte de vivir del arte. Y que permite conocer artistas que expresan sus habilidades, sus destrezas en la calle, para un público que no los busca, sino que los encuentra, que esa es la diferencia, en un tren, en el subte, en un colectivo, o en cualquier semáforo, tal vez, ¿no? Todo eso que comúnmente vemos, y que hay una lucha importante, y que la hemos, de alguna manera, traspasado durante el año anterior y otros momentos, de esa lucha por tener un reconocimiento, por aceptar, porque no sean corridos por la policía, porque se les permita realizar eso, que es arte, y por lo cual, con lo que se trata de entender el cómo y el por qué de vivir a la gorra. Es importante, está lindo. Por supuesto, nosotros, para comenzar, elegimos a unos amigos de la casa. Claro. En este caso, el grupo Jamaicaderos, que los encontramos en San Telmo, los encontramos en la calle Florida, los encontramos en todas las luchas que siempre se hacen presentes. Ellos, aparte, no es que van solamente a expresar sus artes, sino que son partes de esas luchas. Así que, bueno, nos pareció muy interesante. Así que este primero, A la Gorra, es sobre el grupo Jamaicaderos. Eso de tocar en la calle también tiene que hay personajes que se nos juntan a nosotros y se quedan con nosotros haciendo un poco de música de alguna manera, compartiendo un poco de música. Después como sus vidas, viste, nunca como que no tienen un destino, desaparece, después vuelve otro. Pero también ellos se sienten así como pasando un buen momento con nosotros. Bueno, tenés, por ejemplo, cuando se arma el círculo de cuando estamos tocando, tenés una abuela con el nieto, después un oficinista, después una persona que vive en la calle, un cafetero, están todos ahí escuchando la música. Entonces esa música lo que hace es, musicalmente y sonoramente, unificar todo. Entonces, están todos los tipos sociales ahí reunidos, escuchando y compartiendo, quieran o no, ¿entendés? Y eso no tiene precio. Es muy lindo, sí. Somos somos una banda compuesta por 9 personas que vino mutando en el tiempo, ya que se formó hace 6 años con otra formación totalmente diferente y otra proyección. La de hoy ya tiene casi de solidez y estabilidad 2 años. Se sufre mucho el hecho de ir y encarar el tema de tocar en la calle, hay que pasar por un montón de situaciones que son innecesarias. 5 policías de la Comisaría Primera para nosotros cuando hay un montón de delitos alrededor. Parece que somos delincuentes nosotros. Al principio, al no tener muy claro cómo era el trabajo de la calle, venían, nos decían que no teníamos que ir y nos íbamos. Después nos fuimos interiorizando, fuimos entendiendo que hay una ley que nos ampara, constitucional, de la ciudad. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires existe la ley 4121, sus artículos 15 y 16, dice claramente que el arte, que la música en la calle no es delito, que sí tiene que ser sin contraprestación pecuniaria, es decir, que nosotros no tenemos que cobrar entrada, pero a voluntad, es decir, lo que se conoce vulgarmente a la gorra, puede hacerse y es lícito. Y también está el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que exige que se proteja a la cultura en la calle. Bueno, esto no lo cumple. Y en contraposición de eso, también mal cumplen el artículo 82 que habla de ruidos molestos. Qué concepto raro, porque el ruido molesto es la contaminación sonora de colectivos y de bocinas que hay en la ciudad. Nosotros no hacemos ruido, hacemos música. Todo esto nos llevó a que hoy día tenemos reuniones en la legislatura con legisladores, con diputados que nos apoyan en esta iniciativa que nosotros tomamos de buscar un marco legal a esto de tocar en la calle y no sufrir el acoso de policías o de los mismos comerciantes que mandan agentes para sacarnos. Bueno, hay que lucharlo, encontrarlo, es como un formato ninja, que buscarlo y hasta que se pueda reglamentar desde la legislatura hasta poder estar tranquilos, ¿no? Hasta tener un subsidio. Obra social, todas esas cosas que, bueno, hay que ir gestionándolas. Hay un montón de organizaciones ahora, como la UMI, que apoyan a los músicos, músicos independientes, y bueno, se está gestionando todo de a poco, esperemos que siga, ¿no? Y que pueda haber un registro más estable, que sea todo mejor para los músicos, porque somos un montón de músicos. Hay músicos en las calles, en los subtes, en las plazas, en los bares. Estaría buenísimo que podamos estar todos reglamentados y laburar como cualquier persona normal, porque es un trabajo muy responsable. La mayoría de nosotros vivimos de esto, entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo y mucha dedicación a nuestro proyecto. Y no podemos escapar a ese compromiso porque si no, no podríamos nunca progresar ni salir adelante. Hay diferencias, obvio, somos 9 personas que pensamos diferente, que vivimos, algunos tienen familia, imagínate que también, viste, tienen un compromiso con su familia, tienen que llevar el mango a casa y a veces que no se pueda trabajar, viste, jode mucho eso. Pero más allá de ser músicos, somos un grupo humano y nos apoyamos bastante. Cuando uno tiene un problema, estamos todos para tratar de solucionarlo. Eso nos hace estar bastante unidos. Bueno, desde la calle más o menos lo que hacemos nosotros es tirar una onda a la gente. Entonces, imagínate a alguien, un oficinista, personas que pasan caminando, ven un grupo de música, ven arte, ven cultura, ven movimiento. Entonces, si eso no está, después queda un vacío. Es re triste, queda todo el ruido de los colectivos, ¿entendés? creemos en la felicidad de los niños o de la gente, los ancianos que pasan y nos devuelven una sonrisa o qué sé yo. Cuando estás a la tarde en tu casa, te sentás a tomar un mate y estás pensando, bueno, hoy hubo como 20 personas que se llevaron nuestro disco, que lo están poniendo en su casa, escuchando nuestra música, y es como una gran satisfacción saber que vale la pena el esfuerzo, entonces hay que luchar por eso.